Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Combia, un poquito. Dame un poquito. Ya, pues vamos a carretear, po, weón. Qué peor que... Vamos a carretear al tiro. ¿Sabes qué? Me tomé tres copetes y no me hicieron nada. A mí los aviones. Choqué el auto mi papá ayer y mi papá me va a comprar el otro y me sacó de la cárcel al tiro. Dame chile. Memon. Memon. Oye, estaba en una fiesta y un amigo mío sacó una escopeta recortada. Oye, loco. Wow. La dura. Me apuntó con el rayo láser. Me transpira la... Voy a empezar a vender la transpiración. Voy a empezar a vender la transpiración. Dame esa pastilla. ¿Cuál? La azul, la blanca, la roja, la blanca, la verde, la blanca, la blanca, la azul y la ploma. La guaraná. Prefiero guaraná. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló. ¿Me escucha? Sí. Mire, ahí estoy hablando con bebida gaseosa. No, estoy equivocado. ¿Perdón? Está equivocado. ¿Qué venden ahí? Nada. ¿Ah? Nada. Ah. Vender entonces. Ya. Voy a raparme el escroto. Te presto el gilet con gránulo. Oye, se me caen los pelitos de la nariz. Me voy a hacer unos pisos en la fonda. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Bebidas gaseosas? ¿Hablo con bebidas gaseosas? Aló. Distribuidor de Colchagua. Ahí venden bebidas, sí, po. Ya. Mire, yo necesito urgente que me venda unas coca. ¿Ya? ¿Me puede vender coca? Sí. Oh, ¿y así es fácil? Pregúntale a cuánto la vende. ¿A cuánto la tiene? 6.35. ¿Qué, el gramo? ¿Cuánto? 6.35, ¿cuánto eso? La Coca-Cola de 2 litros. ¿La coca? Oiga, ¿y cómo la consumo? Hay que quemarla. Aló, señorita. ¿Venden coca, loco? ¡Venden coca! Vamos a encontrar coca. Vamos a encontrar coca. Quiero coca. Quiero coca, mineral. Coca. Quiero mineral. Tomo coca y me baja. Se me da vuelta la bolsa de basura y con coca hago caca. Quiero mineral. Sí, con coca hago caca. Tengo el supositorio de opio. Se me caen los pelitos de la nariz. Con coca hago caca. Con coca hago caca. Me baja el tiro con medio gramo. Ando más duro que teléfono público. Me sangra la ñata por la mañana. Y con coca vendo una zona a Lucas. Te vendo mi pañuelo. Vendomática, buenas tardes. ¿Cómo dijo? Vendomática. Mire, señora, ahí venden bebida. ¿De qué venden ahí? Máquinas expendedoras de café y de bebida. Con café. Oiga, mire, ando buscando coca. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! ¡Señora! ¡Hale más fuerte para que te escuche! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora! Vendomática. tienes un amigo, dale una fumada al pescado. El pescado anda en la tierra, si salió hace rato. Dale el loro, fumada al pescado. Fúmate el loro, fúmate el loro. Dale el peco del loro. Acaricia el peco al loro. Acaricia el peco al loro. Acaricia el peco al loro. Acaricia el peco al loro. Loro sí, loro no. Loro sí, loro no. Quiero rayo. Yo quiero un pescado envuelto en un papel de diario. El papagayo tiene el peco gigante. Acaricia el peco. Acaricia el peco. Acaricia el peco. Del papagayo.